Tener lectura en el Salmo número 80. Abran sus Biblias en el Salmo, en los Salmos, en su capítulo 80. En los Salmos, en el capítulo 80, el 80 de los Salmos, vamos a leer los 19 versículos que contiene el capítulo 80 del libro de los Salmos. A este capítulo se le ha llamado el capítulo de la restauración. Otras Biblias lo titulan súplica por la restauración. Para cuando este salmo se escribió, se está haciendo remembranza de la cautividad, cuando los judíos estaban cautivos en Babilonia. Dame poquito más volumen, hermano, por favorcito. Entonces, todavía no se acaban de acomodar, hermanos, hay mucho bullicio todavía, necesito calma. Que pasen y se sienten y agarren un lugar y se queden donde se van a quedar. Y qué bendición que están todos aquí, qué bueno. Pasen y siéntense, hermanos, vamos a acomodarnos, ¿verdad? Si se necesita usar el lugar de los señoritas, pues, y los intermedios, pues úsenlos. Bueno, allá están los nuevos creyentes, pero úsenlos. Si es necesario, ¿no? Con tal que todos estén atentos, muy atentos. Salmo 80. Estén atentos, hermanos. Yo les voy a decir qué versículo deben leer ustedes juntos, ¿ok? Sigan con su vista y yo les digo ustedes y comienzan a leer, ¿ok? Dice así el versículo 1. Oh, pastor de Israel, escucha. Tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. Ustedes. Oh Dios, resplandece tu rostro, seremos salvos. Jehová, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Les diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. Nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos y nuestros enemigos se burlan entre sí. Ustedes. Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste, limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos. ¿Por qué aportillaste sus vallados y la vendimian todos los que pasan por el camino? La destroza el puerco montés y la bestia del campo la devora. Ustedes. La planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste, quemada a fuego está, asolada. Perezcan por la reprensión de tu rostro. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo de hombre que para ti afirmaste. Así no nos apartaremos de ti. Vida nos darás e invocaremos nombre. Todos. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Oremos, por favor. Señor, te pido que traigas un gran recogimiento espiritual en esta clase, un gran peso de responsabilidad, una gran conciencia de necesidad, que caiga sobre nosotros temor de Dios en nuestras familias, en nuestros corazones. Te pido, Dios, que traigas bendición en forma muy especial en los hogares, en las familias. Queremos cerrarle las puertas al diablo. Queremos hacer nuestra parte, Señor. Ayúdanos tú. Haz tú lo que nosotros no sabemos, no podemos hacer. Te pido, Señor, que abras nuestros corazones y hagas la obra en los más duros, así como los más blandos, los más sensibles, los más indiferentes, así como los más dispuestos. Háblanos en esta tarde, en esta hora, que queremos, Señor, aprender más de ti. Te pido todo esto en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, primero que nada, vamos a recordar un poquito de la lección pasada. ¿Recuerda usted qué quiere decir la palabra respetar? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice qué quiere decir la palabra respetar, hermana Madi? Una definición, dimos varias. poner atención. ¿Qué otra cosa que la palabra respetar, hermana Alejandra? ¿Mande? No estuvo en la clase pasada, Moisés. Oye, ¿por qué hay tantos jóvenes aquí? Hay uno, hay dos, hay tres, hay cuatro, hay cinco jóvenes aquí. ¿No tienen clase allá o qué? ¿No les gusta los maestros o qué? Es cuestión de orden. Cada quien debe estar en su lugar. En su lugar. ¿Ok? Si no, pues ¿para qué preparo más clases para los maestros y los junto y todo eso? Si ustedes dicen, no, yo aquí, yo aquí. Y hermanos que tengan más de 25 años, ¿o sí? Por extra gaño. Ok, vamos adelante. A ver, Dorita, ¿en qué quiere decir la palabra respetar? Yep. ¿No te acuerdas? ¿Quién me dice? ¿Hermano? No, no, la palabra respetar, ¿qué quiere decir, hermano Mario? Enaltecer. Mirar con atención. Reverenciar, elevar. Elevar. Muy bien, eso es lo que quiere decir la palabra respetar. ¿Por qué se considera, pregunta número dos, que el respeto puede ser la columna más importante? ¿Por qué se considera que el respeto puede ser la columna más importante? ¿Quién me contesta? Hermano Noé. Ajá. Ajá. Muy bien, porque esa palabra, ese respeto interviene en las demás. No podemos levantar sustento si no hay respeto. No podemos levantar comunicación si no hay respeto. No podemos tratar la sumisión si no hay respeto. Todo debe ser con respeto. Entonces quizá pudiéramos decir que el respeto es la columna más importante. ¿Cree usted, pregunta número tres, cree usted que el respeto es indispensable en el hogar? ¿Sí lo cree? ¿Lo cree? Si lo cree, entonces vamos a buscarlo, ¿verdad? Vamos a restaurarlo, vamos a ir por él. Vamos a buscar que Dios nos conceda el respeto. Pregunta número cuatro, ¿cómo se gana el respeto? ¿Quién me contesta? Lo vimos en la clase pasada. Hermana Lupita. Sirviendo. ¿Qué dijo aquí? Buen trato. Buen trato. Amor. Muy bien. Respetándose uno mismo. Ese asunto de respetar se gana sirviendo. ¿Cómo pueden abundar poquito en eso? ¿Cómo es que uno puede servir? ¿Acaso el marido no sirve? ¿Ah? Pues a veces no, ¿verdad? Pero ¿a qué quiero decir sirviendo? Estar presto a, ejemplos, atento a las necesidades, cooperando con qué, con dinero, ¿con, bueno? Deme cosas prácticas, ¿eh? Sirviendo en el hogar, ¿con qué? ¿Ah? Disciplinando a los hijos, ayudando a los quehaceres, ya le llegaron algo más concreto, porque sirviendo, trayendo, pues puede traer dinero y traer todo eso, y no, pero algo más concreto, ¿verdad? Que ayude a los quehaceres, que esté pendiente de las tareas de los hijos, ¿verdad? Que ayude a la esposa con el mandado, que no la exponga a peligros, que tenga la casa en buen estado, que repare las cosas que están causándole incomodidad a la familia. Sirviendo, llévela al doctor, llévela y no la mande, llévela, ¿verdad? Porque ella de por sí no va a ir a menos que esté muriendo, porque tiene mucho que hacer. Y luego no la mande a comprar la medicina, vaya y cómprasela y tráigasela y anótela allí, y ¿verdad? Tratando de servirle a ella, sirviendo a los hijos, sirviendo. La palabra servir es esfuerzo, es sacrificio muchas veces, dedicación, proponérselo, voy a servir aquí en esta casa, es tu casa, es su casa, ¿no? Y el respeto se va ganando, se va edificando, y con buen trato. Dice la Biblia que no debemos exasperar a nuestros hijos. ¿Se acuerdan que les enseñaba qué quiere decir la palabra exasperar? ¿No? ¿Quién se acuerda? Mande. Sí, poquito más que eso. tratarlos contra naturaleza. Dicho de una mejor manera o más clara, es tratarlos como animales. Dice, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Quiere decir, no lo trates como animal. Hay hombres que tratan hasta a su mujer como animal. Le dicen cosas horribles a los hijos. Y la palabra de Dios dice que no. Así, hermano, nunca vas a ganar el respeto. Nunca vas a perder el respeto que tiene. Así no se logra. Bueno, estuvimos hablando de todo esto. Ahora, los propósitos de esta lección es repasar la figura del edificio en una comparación con el hogar y recordar cada una de las siete columnas que lo sostienen. Otro propósito de la lección es recordar que esas columnas deben ser remozadas. ¿Se acuerdan qué quería decir la palabra remozar? Reparadas. Y a veces se deterioran. ¿Pero qué quiere decir la palabra remozar? Poquito más. Dejar como nuevo. Muy bien. Dejar esas columnas como nuevas. Hacer conciencia en los alumnos de la necesidad de afrontar las cosas que sean necesarias para la restauración del hogar. Ese es el propósito. El versículo que vamos a aprender es Santiago 5:16. Acuérdenselo, por favor. Ahí lo tienen en sus hojas. Y tráigamelo de memoria el próximo domingo con el favor de Dios. Ahorita lo vamos a ver de todos modos. La introducción comienza así. Habiendo recorrido las columnas que sostienen el hogar, como cristianos reconocemos que Dios con su palabra nos ha instruido. Amén. Y debemos reparar los daños que hemos causado. Cuando yo digo, habiendo reconocido o recorrido las columnas que sostienen el hogar, y como cristianos habiendo reconocido que Dios nos ha instruido, no el pastor, las ideas no son mías. Las ideas no son mías. Yo no tengo sabiduría para tener las ideas que pueden reparar los hogares. Esto es, lo vimos palabra por palabra, versículo por versículo en la Biblia. Vimos ese sustento, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Entonces, habiendo nosotros entendido que recibimos instrucción, y ustedes y yo fuimos convencidos que así es, ¿verdad? Hablamos del sometimiento, hablamos del amor, hablamos de la pureza, hablamos de la comunicación, hablamos de la independencia, hablamos del sustento y hablamos del respeto. Y todo en base a la palabra de Dios. Y dijimos, así es, sí es cierto, qué bueno estuvo. Y algunos dijeron, está buena la clase de escuela dominical, nos está sirviendo mucho. Bueno, habiendo reconocido eso, ahora trataremos aquellos pasos que deben darse para que la enseñanza no quede solo en conocimiento, sino que se aplique a la vida práctica. Vamos con el punto número uno, hermanos, en nuestra lección, y vamos a tratar de lleno este asunto. Llenen allí el espacio número uno de sus hojas con la palabra recordemos. Recordemos la figura del edificio construido a base de siete columnas. Ayúdenme con los versículos, los hermanos que a veces nos ayudan a ver, voy a comenzar aquí, ya que te quedaste aquí de rebelde, entonces, y el otro, luego se la pasas al otro rebelde, y luego a las semanas, Sí, se le escaparon ahí, dos renuentes. A ver, después nos dirán por qué. Recordemos la figura del edificio construido a base de siete columnas. Dijimos que estas son columnas. ¿De dónde sale la palabra columnas o la idea de columnas? Vimos que la palabra columna se refiere a un pilar que soporta. Y veíamos esa palabra columna en relación a edificio, no a monumento, sino a edificio. Este edificio que estamos nosotros ocupando tiene columnas, y sirve muy bien para ilustrar lo que es una columna. Fíjense ustedes que podemos tumbar esas paredes, todo aquí, y el edificio se queda de pie. ¿Saben ustedes? Pudiéramos nosotros usar esta parte de estacionamiento y tener los cultos ahí arriba. Claro, no cabemos, pero esto pudiera ser un estacionamiento, porque todo lo soportan columnas. Podemos, si queremos, tapar las ventanas, o podemos hacer ventanas bien grandes. Es más, podemos ponerle paredes de vidrio a todo esto, porque hay columnas. Nos podemos dar ese lujo, porque hay columnas. Si no hubiera columnas, este edificio ya estuviera todo agrietado. Ya a lo mejor ya se hubiera caído. Porque en un edificio en base a columnas es resistente. Bueno, ¿de dónde viene la idea de columnas en relación al hogar? Bueno, el Señor Jesucristo dijo que el hombre sabio edificó su casa sobre la roca en Mateo 7:24. ¿Lo tienes ahí, hermano? Es que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Edificó su casa, y habla de una figura en la que el hombre sabio, el hombre prudente, excavó hasta encontrar piedra, y ahí en la roca edificó su casa. Entonces, aquí estamos hablando que la casa está comparada con una edificación, con una construcción. También, hermanos, en la letra B, tenemos que Salomón dijo que la sabiduría tiene siete columnas. Proverbios 9:1, Moisés. La sabiduría edificó su casa, labró sus siete columnas. Repítelo porque no se captó. La sabiduría edificó su casa, labró sus siete columnas. Y ahí menciona el número siete. Por eso sacamos la idea de siete. Cristo dijo, el hombre sabio edifica su casa sobre la roca. Luego Pablo dice, Salomón dice que la sabiduría del hombre sabio tiene siete columnas. Y luego vamos a ver que el apóstol Pablo señala siete elementos de un hogar cristiano que bien se pueden relacionar en Efesios capítulo 5, versículos del 21 al 33. No lo vamos a leer porque está largo el pasaje. Leamos el versículo 21, hermana Lupita, y luego el 33. ¿No lo tiene? Ok. El versículo 21 dice, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Y el 33, nos aprendimos de memoria, ¿verdad? Por lo demás, cada uno de nosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Pero en ese pasaje venían siete elementos que coinciden con las siete columnas de Salomón, que coincide con la edificación de la cual el Señor Jesucristo habló. En otras palabras, aprovechamos la figura del edificio construido a base de columnas para tener la idea del hogar. Un hogar bien edificado. Un hogar, hermanos, no se hace a la deriva. Un hogar se edifica, se construye a base de esfuerzos, a base de conocimiento, a base de sabiduría. Muchos llegaron al matrimonio y a la procreación de los hijos, ahí se va. Algunos hasta se casaron, a lo mejor en contra de su voluntad. O se casaron porque les presionaron. Y sí querían casarse, pero no tan pronto. Algunos ya arruinaron su hogar y están tratando de reconstruir otro hogar. Porque no sabíamos antes de conocer a Cristo que un hogar tiene su base, tiene sus cimientos, tiene su forma de comenzarlo. Hay que comenzarlo bien. Y luego tiene sus elementos que lo conforman. No es nada más, estoy muy enamorada, me gusta mucho ese muchacho, ay, es muy guapo, ella es bien bonita y tiene un cuerpo atractivo y me voy a casar con ella. Eso no es elemento para edificar un hogar. Hay muchas cosas que se deben tomar en cuenta. Pero bueno, nosotros ya estamos en un hogar, amén. La mayoría de los que estamos aquí ya tenemos un hogar, gracias al Señor, mal que bien, al troche y moche, ¿verdad? No lo sé, otros tienen un hogar, doy testimonio, un hogar ejemplar. Muchos aquí tienen un hogar de verdad que es un pedacito de cielo aquí en la tierra, qué bendición. Muchos tienen un hogar que están batallando, pero ahí están bien cimentados, bien fundados. Y vamos a ver ahora esos siete elementos, vamos a recordarlos, y esas siete columnas. La primera se llamó sometimiento, ¿se acuerdan? La primera se llamó sometimiento. Esto habla de que el hombre debe estar sometido a Dios, la mujer sometida al hombre y los hijos sometidos a los padres. A la inversa, diríamos así, los hijos deben someterse a los padres, la mujer debe someterse al hombre, al esposo, y el esposo debe someterse a Dios. Es esa regla. Si los padres viven sometidos como debe de ser, no tendrán problema para que sus hijos se sometan. Va a ser más fácil lograr el sometimiento de ellos si nosotros estamos practicando el sometimiento. ¿Cómo es que se practica el sometimiento? No, pues no estamos hablando de que no hago nada, todo sí, sí, sí, sí, lo que tú quieras. A veces el sometimiento es ver aquello con lo que no estoy de acuerdo, no me parece, no me gusta, no me entra, pero por cuanto debo estar sometido a aquel que Dios puso como autoridad sobre mí, lo voy a hacer. Hay cosas que Dios nos manda que no nos gustan, no nos gustan, no las razonamos, no le vemos sentido, no le vemos lógica, no nos conviene aparentemente, pero si vivimos sometidos a Dios, nosotros vamos a decir, está bien, así lo manda el Señor, yo lo haré. Sometidos. El sometimiento de la esposa, es posible que no le guste lo que el esposo dice, no le parece, no está de acuerdo. Él ya le pidió opinión a ella, ya tomó en cuenta las dos posiciones y luego él decide, y a veces él decide en contra de lo que ella opinó, entonces ella tiene que someterse a él. Aprendimos que sometimiento no quiere decir ganancia a la fuerza. Sometimiento no quiere decir que no vamos a tomar en cuenta a la persona que estamos pidiendo se someta, en este caso la mujer. Un hombre sabio va a pedir opinión de ella, va a tomar en cuenta lo que ella dice, lo que ella ve, lo que ella observa, lo que ella razona. Y muchas veces tiene razón, muchas veces ella nos enseña cosas que nosotros no vimos. Entonces, luego de haber tomado en cuenta su opinión y luego la cuenta mía, el que decide es él y la mujer se somete. Eso es lo que se entiende por sometimiento, ¿no? Y los hijos deben ser sometidos a los padres. Honra a tu padre y a tu madre. Hijos, obedeced al Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Los hijos que fueron concebidos, traídos al mundo por su madre, criados por sus padres, educados, sostenidos por ellos, ¿verdad? Vestidos, alimentados, curados, educados por sus padres. Lo menos que ellos pueden hacer es someterse a sus padres. Y hablamos mucho acerca de aquel sometimiento. Y dijimos que había que darle una remozada al sometimiento. No sé si yo les preguntaría si ustedes han logrado restaurar el sometimiento. No sé si usted ha sido más sometido a Dios después de esa clase. No sé, hermana, si usted ha sido más sumisa a su marido después de haberlo recordado. No lo sé. No sé si usted ha logrado que sus hijos se sometan mejor. Si no, hay mucho que hacer. La siguiente columna se llamó amor. Se llamó amor. Y ahí en la palabra de Dios nos decía, ¿verdad? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Veíamos los versículos 25 y 28 de Efesios 5, donde el amor era algo indispensable también. El amor no lo es todo, es una columna. El hecho de que la muchacha está enamorada no es suficiente. No es suficiente. ¿Qué tal si él no puede sustentarla? ¿De qué va a vivir? ¿De amor? Ay, lo quiero mucho y no trabaja, no sirve para nada, pero lo quiero mucho. Es un vago, nadie lo quiere, pero yo sí lo quiero, me voy a casar con él. ¿Es éxito eso? De ninguna manera. Amor es una columna. Y hablábamos del amor, ¿verdad? En dos o tres lecciones veíamos cómo el amor no es la pasión de la carne. El amor es aquello que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, nunca deja de ser, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, se goza de la verdad. El amor que viene de Dios, el amor que está dispuesto al sacrificio, el amor que se esfuerza, el amor que se entrega, el amor que hace las cosas más fáciles, el amor que Dios da, Dios es amor. Y ojalá que después de haber visto el amor, usted haya buscado el amor donde se encuentra. Hay personas que creen estar enamoradas de una persona indebida. Si usted, por ejemplo, algún hermano, no voy a decir usted, pero si alguna persona, algún hermano, dice, yo ya no amo a mi mujer, amo a otra. Ese amor no es tal cosa. Porque Dios es el que da el amor. Y Dios no va a dar amor por una relación que Él no aprueba. Si la persona dice, no amo a mi esposa, entonces debe amarla. pero no lo siento. Amor no es sentimiento, amor es acción. Amor es decisiones. Amor es iniciativa. Ella es mi esposa, la debo amar. No me gusta que ya cambió. No me gusta que su cuerpo ya se transformó. No me gusta que me gritó, pero yo debo amarla de todos modos. Debo amarla, atendiéndola, sirviéndola, entregándome por ella, sacrificándome por ella, amando. El Señor nos amó y nosotros hemos sido muy ingratos con Él y nos sigue amando. Nosotros le faltamos al respeto al Señor y Él nos sigue amando. Él nos sigue dando, proveyendo, sustentando. ¿No es cierto? Ese es el amor. Ese es el amor que estudiábamos, debemos darle a la esposa. Es que ya no me gusta, pues aunque no te guste, es tu esposa, tienes que amarla. Amar en la Biblia es un mandato. Amar, la terminación AD en nuestro idioma es imperativo, es un orden, es una orden. Amar a vuestras mujeres. Es como que el Señor dice, tienes que hacerlo, pero no me nace, pues no eres maceta, tienes que hacerlo. Eso es el error, eso es ver la columna distorsionada, ya está toda torcida esa columna. El amor es algo que uno decide hacerlo, ¿ah? Decide hacerlo. Aunque tu esposo sea lo que sea, tienes que amarlo. Aunque tu esposa sea lo que sea, tienes que amarla. Es tu mujer y tus padres tienes que amarlos, sean como sea. Tienes que amar a esa señora gritona que no te gusta cómo te grita. No debe hacerlo, no discuto eso, pero tienes que amarla. Y esa señora que es tu madre, que ya está viejita, que cree que todo le robas y que todo se esconde, ¿verdad? Tienes que amarla. Amarla, ya aunque te dice, tú no eres mi hija, ya eres lo peor que yo he tenido. De todo modo, usted tiene que amarla porque es su madre. Ese es el amor. Ese es el amor. ¿Se acuerdan que vimos eso? Bueno, luego veíamos pues que esa columna está toda oxidada. Está en peligro. El edificio se va a ladear. Porque no nos estamos amando. La otra columna se llamó pureza. ¿Ya? Dice, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado. Ahí hablábamos de la pureza. Un hogar debe tener pureza. ¿Se acuerdan? Hablábamos fuerte en relación a la pureza, que no debemos permitir porquerías en nuestra casa. Hablábamos de quitar de nuestros hogares los ídolos. No solamente los ídolos tradicionales, sino los ídolos modernos, que son los pósters de gente que son la admiración, aunque sean deportistas y muy sanos en cuanto a la comida y que toda esa cosa. Bueno, muchos son bien perversos, pero ídolos modernos, grupos musicales, artistas. Ahí tapizan las casas de los muchachos cristianos, ahí tienen su posterzote. La Biblia, quién sabe dónde andará, pero ahí tienen sus ídolos modernos. Y no se lo vayas a rayar porque parece que le arrancas un brazo. Eso habla de lo enamorado que están de esas cosas. ¿Verdad? Ídolos modernos, música. Dijimos que tenemos que sacar la música sucia de nuestros hogares. Aunque se llame cristiana, pero es música. Hay música con nombre de cristiana que no tiene nada de cristiana. Por ejemplo, el rock cristiano no es cristiano. No hay tal cosa como rock cristiano. No existe, aunque le llamen así, ni rap ni reggaetón cristiano. Eso no hay tal cosa. Ni mariachi cristiano. O es mariachi o es cristiano. No se puede mezclar. Yo no creo en eso. Y bueno, vimos mucho de esas cosas, ¿no? Y que teníamos que quitar los vicios de nuestros hogares. ¿Y qué más teníamos que quitar de nuestros hogares? Las malas amistades. Y las malas palabras. Y la gritería. Y toda esa cosa que está emporcando, no sé si se me vino una palabra de mi tierra, ensuciando nuestros hogares. Ese hogar cristiano no debe ser una porqueriza, debe ser un pedacito de cielo. Un lugar puro donde hay respeto, donde hay amor, donde hay armonía, donde hay comunicación, donde hay cariño, donde hay romance, donde hay descanso, donde hay alegría, donde hay adoración, donde hay felicidad, donde hay tantas cosas lindas de un buen hogar, ¿no? Pureza, se necesita mucho que haya pureza en los hogares, ¿verdad? No pornografía, no cochinadas, no diversiones sucias. Un hogar cristiano se puede divertir, pero sanamente, limpiamente. Los cristianos divertimos, no tenemos nada en contra de la diversión, Dios hizo las cosas en abundancia para que los disfrutemos, dice la palabra de Dios. Pero el diablo se ha metido en la diversión. ¿Verdad? El arte es algo muy bonito, pero el diablo se ha metido en el arte. Uno debe cuidar qué cosas del arte vamos a disfrutar o no. ¿Entiendes? El hogar cristiano tiene que limpiar sus entrañas para que haya pureza. Y hablamos también sobre la pureza. Y fue algo fuerte y fuimos muy drásticos. Pero bueno, ya estamos acostumbrados a que el pastor hable muy duro y quizá no hemos hecho nada en relación a la pureza. Tal vez todavía hay porquerías en su casa. Tal vez ahí yo no voy a ir a buscar su casa, no, nadie va a ir a meterse a su casa, ¿verdad? Yo les platicaba de una pareja que hace muchos años nos invitó a comer y nos dejó allí solos un ratito y están en su casa, quítese la corbata, pastor, el saco y todo eso. Y andaba yo mientras él hacía unas codornices que nos iba a servir y abrí la puerta de un mueble, también a mí quien me manda a andar de, ¿verdad? Y era una cantina, era un minibar. Esa persona inmediatamente perdió mi respeto. Lo siento mucho, pero ya no lo voy a respetar igual, a menos que se arrepienta y cambie su vida. No lo puedo respetar igual. Un hombre al que yo tengo de mucha estima y de pronto sé que es un mal hablado y perverso con su mujer, perdóneme, pero yo ya no lo puedo respetar igual. Porque las personas perdemos el respeto, ¿verdad? Yo sé que el día que ustedes me vean haciendo algo malo y soy pecador y lo falto, y falto mucho, ustedes me van a faltar el respeto. ¿Por qué? Porque el respeto se edifica en base a que se gana. Y la pureza, hermanos, pierde el respeto. Pierde el respeto. Edifique usted la pureza en su vida y va a recuperar el respeto. Bueno, hablamos mucho sobre la pureza en el hogar. Yo me pregunto, ¿es su casa más pura? ¿Es su boca más pura? ¿Son sus hijos más puros? ¿Hay pureza en su vida o está llena de porquerías? Desde cigarro hasta cocaína a lo mejor. Marihuana y todo ese tipo de cosas. No, no, pastor, ¿qué le pasa? No soy marihuana, pero es borracho. No, yo ya no tomo, ya se me quitó eso, pero es un mal hablado de primera. No, yo ya no tengo nada de eso. Bueno, pues usted es un codicioso que para que... No, pues no le dan chance a uno de nada. No, de nada. Es que el hogar tiene que ser puro. Y yo tengo que edificar pureza y ustedes también. Y yo no soy perfecto, ni hay uno solo aquí que lo sea, pero vamos en pos de la santidad. ¿Verdad? Hasta que el Señor nos quite de este cuerpo de carne, vamos a edificar esa pureza en nuestras vidas. ¿Es su hogar más puro? Después de haber repasado y habernos parado enfrente de esa columna y ver la pureza, yo veo la mía, usted vea la suya. ¿Cómo está la pureza en su casa? La televisión haciendo lo que quiere ahí delante de sus hijos, delante de sus ojos. Ahí una pareja de quién sabe quiénes serán esos artistas, no son marido y mujer, obviamente. Y si lo fueran, tampoco tienen que andar haciendo ese espectáculo, pero generalmente no son marido y mujer. Ella es de otro y él es de otra, pero ahí se besan y se meten en la cama porque así es la película, así es la novela. Y usted está viendo todo eso como algo bien normal. Y no sabe que su conciencia y la conciencia de sus hijos está ensuciando. Pues no hay pureza en los hogares. ¿Ve? La otra columna que vamos a recordar se llamaba comunicación. Comunicación. Efesios 5:26, el mismo versículo dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Dios nos dio la palabra. La palabra es la manera en la que Dios se comunica con nosotros. Él nos habla, nos dejó su palabra. Y nosotros la vamos con Él a través de la oración. Esas dos vías de comunicación. Nosotros tenemos que comunicarnos con Dios. Usted puede hablar con Dios todo el tiempo. En la iglesia y fuera de la iglesia. El domingo y entre semana. En el día y en la noche. En la hora del culto y en media mañana, en media madrugada. Usted puede hablar con Dios. Él siempre está abierto a nuestras súplicas y a nuestras necesidades y a nuestras gratitudes. Y Él siempre. Entonces, Él nos dejó, dice que debemos nosotros amar a la mujer como Cristo amó la iglesia y le dio la palabra. Entonces, nosotros tenemos que amar a la esposa y darle la oportunidad de comunicación. Y mucho, mucho tenemos que recuperar acerca de la comunicación. Hemos aprendido que la mujer habla más que el hombre, ¿no? A veces es al revés, pero es la excepción. La mujer por naturaleza habla más. ¿Quién sabe por qué? Pero ¿cómo hablan? ¿Verdad? Entonces uno tiene que oírlas. Uno tiene que oírlas. Porque si no las oye uno, habrá otro que las va a querer escuchar. Y eso le va a robar el corazón de su mujer. Entonces el hombre tiene que darle tiempo a su esposa para que hable y diga, y dígale. Uno quisiera decirle, dile al grano, pues ya, ya, ¿qué ibas a decir? No, pero así son ellas, así son ellas, así es, su cartucho tiene mucha carrillera, así hablan ellas, ¿verdad? Y los hombres somos muy secos, muy parcos, así somos, es necesario que seamos así. Así Dios nos creó, no hay defecto en tal cosa. Hay unas que abusan, ¿verdad? Y otros que abusamos. Pero la actividad de ella, de amar, de abrazar a los hijos, de darles ternura, le exige abundancia de palabras. Entonces, el hombre tiene que entender el concepto de comunicación. Que ella comunique, que ella hable, que ella diga lo que tiene, lo que está. Y él también, y los hijos hablando a los padres también, los padres hablando con los hijos. Mucha comunicación. Y veíamos que esta columna está muy deteriorada en muchos de los casos, porque uno habla con los muchachos en la escuela y pues no, el papá no sabía lo que él andaba haciendo. El papá creía que su muchacho, su muchacha era una perita en dulce. Y cuando uno le dice, mire, su hija hizo esto, dice, no puede ser, mi hija no es capaz. Y que es capaz y más que eso. Y usted sabe que esto y esto otro, y usted, no, yo no sabía. Pues claro, porque usted no habla con sus hijos. No pasa tiempo con él. No tengo tiempo, ahí te van $20. Vete con tus amigos. Y estamos perforando, oxidando la columna de la comunicación. Y quizá la comunicación debe estar, hermanos, más cuidada en nuestros hogares. La otra columna se llamaba sustento. Se llamaba sustento. En Efesios 5, 29 y 30 veíamos también que la palabra de Dios dice que el marido, dice que Cristo cuida y sustenta a la iglesia. Y nosotros los esposos debemos sustentar a nuestra mujer. Ahí en Efesios 5, déjeme leerlo literalmente, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Dice que somos una sola carne y que nadie va a dejar abandonada aquella que es su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, así como Cristo nos sustenta y nos cuida. Y bueno, hablábamos sobre el sustento, y aquí explicábamos que el sustento no es solamente a la carne, sino también al alma y al espíritu. Y hablábamos de la esencia tripartita de la que somos partícipes, somos cuerpo, alma y espíritu, y que no solo de pan vive el hombre, que así como traemos sustento material, debemos traerle sustento afectivo, sustento emocional, ¿verdad? Para surtir el alma, para alimentar el alma. Cuando usted está escuchando música clásica, suave, usted está alimentando su alma. Cuando usted está abrazando a su muchacho y le dice, hijo, ¿cómo yo te quiero? Estoy orgulloso de tus materias. Reprobaste una, pero las otras sacaste 8 o 9. Estoy contento contigo. Esfuérzate. Usted está alimentando su alma. Cuando usted le dice, hijo, te voy a contar de cuando estaba chiquito. Fíjate que una vez tu hermanita así, así, así, y fíjate que de este modo, y luego tú hiciste, y él dice, cuéntame, y ahí está. Usted está alimentando su alma, se está acercando a él. Y cuando usted les abre las escrituras y ora con ellos, está alimentando su espíritu. Y cuando los trae a la iglesia, está alimentando su espíritu, ¿verdad? Y le voy a decir algo, si usted joven señorita se casa con un inconverso, usted se va a morir de hambre espiritualmente, porque ese inconverso no tiene nada que darle espiritualmente, nada. El espíritu se surte con cosas de Dios. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, Colosenses 3. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Sustento espiritual, altar familiar, lectura de la Biblia, asistencia a la iglesia, ganar almas, compartir el evangelio, memorizar, meditar en las escrituras, repasar las cosas que son de Dios, ver por la obra misionera, viajes misioneros, participación en el coro, cosas espirituales, cosas que nos nutran el espíritu. Hay quienes están muy fuertes por fuera, pero espiritualmente están muy, muy anoréxicos, enclenques, ¿verdad? Cualquier bacteria los agarra y los tumba. Cualquier desánimo, cualquier pleito ahí de discusión allí que fue mal ejemplo, ya. Dios no me oye, Dios no me escucha, yo le he pedido tanto y Él no me contesta, está más anémico que nada. Pero eso sí, muy bueno para correr y para levantar pesas. Y por dentro, está más flaco que el pastor. No, debemos tener nosotros sustento espiritual. Es responsabilidad del padre sustentar espiritualmente a sus hijos. Amén. Sustentarlos en todos los aspectos, materialmente, emocionalmente y espiritualmente. Y cuando el papá no tiene vida espiritual, la mamá, hacerlo con sus hijos. Hay casos aún en que ni el papá ni la mamá, ni la abuela tiene que entrarle a sustentarle, darle una galletita espiritualmente ahí al muchacho, porque se está muriendo. Se está muriendo, ¿verdad? Así como la nietecita o nietecito viene usted y le dice, no he comido. ¿Cómo que no has comido? Tu madre no te ha dado. Ay, mamá, es que ha andado tan ocupada, no le he dado, como son las 2 de la tarde, hazle aunque sea unos chilaquiles y dáselo, porque el muchacho, ¿cuántas veces los nietos andan muriéndose de hambre espiritualmente? Entonces el abuelo tiene que ir a dar, tiene que darle, ¿verdad? La abuela tiene que entrarle. Yo ya pienso como abuelo, ya se fijaron. Yo no había visto esas cosas. Gracias a Dios, mi nietecita tiene alimento. Pero estoy hablando de que tenemos que ver cómo el hogar se nutre espiritualmente también. Bien, y luego después de sustento vimos independencia. Y la independencia se refería al hecho de que no deben vivir juntos los hijos casados con los padres. Y hablábamos también de que los padres no se metan en la vida de los hijos cuando ya están casados. Y hablamos también de que la independencia bíblica no es salirse de la casa cuando le da su gana. Es salirse por la puerta, con la bendición de sus padres. Hablábamos que esto habla de lo grave que es casarse sin haber calculado las consecuencias, porque va a ser independiente. Hablábamos también de la importancia de contar con la aprobación de los padres para el matrimonio, porque de allí van a ser completamente independientes, ¿no? Y hablábamos mucho de esto, del asunto de la independencia, ¿no? Que esa idea de patriarcado y matriarcado no es bíblica. Dejar al hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne, ¿no? Ya no vas a poder venir a tu mamá y a tu papá como antes. Papi, dame para esto que te dé tu marido. Ay, papá, qué malo. Pues, ¿verdad? No te va a mantener toda la vida que te dé tu marido. Ay, papá, qué malo eres. También dijimos que independencia no es abandonar a los hijos tampoco. Y bueno, hablamos mucho de eso, ¿no? Seguimos con el punto final y llegamos a lo que es el respeto. Y hablamos lo que ya hemos repasado, que el respeto se gana, que el respeto es el mirar a la persona respetada elevada en una posición más alta, de admiración, ¿cuál fue la palabra esa? Reverenciarlo. No estoy hablando de adorarlo de ninguna manera, ¿no? Sino que veíamos a la persona como algo que se admira, ¿no? Que se admira. Usted debe de admirar a la persona que respeta. Si no la respeta, no la admira. Pero a una persona a la que uno respeta, uno la admira. Uno la ve con admiración. Por eso le decía que importante es ganarse el respeto. Ganarse el respeto. Ojalá que usted esté trabajando para ganarse el respeto. Y hasta hacíamos una invitación el domingo pasado y muchos levantaron su mano y otros no. Yo les decía, pídale a Dios que le ayude a recuperar el respeto. Que le ayude y le dé sabiduría para ganarse el respeto con sus hijos. ¿Lo ha logrado? Bueno, en base a esto, hermanos, es que llegamos al meollo de la clase de hoy. La tercera parte es reconstruyamos las columnas que se han dañado. Llenen ese espacio. La primera fue repasemos, luego recordemos, me parece, ¿no? Y ahora reconstruyamos las columnas que se han dañado. Voy a mencionarles, hermanos, unas cuantas cositas que quisiera, en el nombre del Señor, invitarles para que lo hagan. Fíjese bien. Esta es la recta final de la clase y lo más importante. Quiero invitarles a ustedes, a cada uno de ustedes que asisten a la iglesia, para que vayamos, a reconstruir las columnas que se han dañado. ¿Por qué hacemos esto? Porque siempre somos dados a la dejadez. Todos. Unos más, otros menos. Somos dados a que necesito que me den un empujoncito. Y yo quiero darles ese ánimo a manera de empujoncito. Para que usted vaya a reconstruir esa columna. No me voy a meter a su casa. No voy a andar visitando sus hogares y luego echar un diagnóstico y decir, no, ese no es mi trabajo. Ese es trabajo del Espíritu Santo. Confío que el Señor ya ha trabajado en su vida. ¿Ok? Y que usted pueda ir y recuperar cada una de esas columnas que están o torcidas, o ladeadas, o mal cimentadas, mal identificadas, o podridas, oxidadas, a punto de caer, a punto de colapso, ya están tambaleándose. Que vaya usted y vaya a reconstruirlas. Esta invitación se le va a hacer a los alumnos también, a los muchachos también, en todas las clases. Y sus muchachos van a ir a su casa esta semana esperando que usted haga esto. La primera cosa que quiero que hagamos, y les voy a invitar a que lo hagan, es un reconocimiento. Vamos todos a Proverbios capítulo 24, versículos 30 al 32. En Proverbios capítulo 24, versículos 30 al 32, la palabra de Dios nos enseña lo siguiente. Proverbios 24, 30. Dice, pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos. Ortigas habían ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón. Lo vi y tomé consejo. Esto también es una figura de un campo. La viña, hermanos, es muy bien aplicable a un hogar. Uno de los salmos, el Salmo 128, dice, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de su casa. Dice Salomón, para enseñar una figura inspirada por el Espíritu Santo, para enseñar una verdad, dice, yo pasé junto a la viña, junto a la casa, junto al hogar, de un hombre perezoso, un hombre dejado. Pasé junto a la viña de un hombre falto de entendimiento, tonto, necio, testarudo, terco. Y dice, y por la viña de esa casa, de ese hombre testarudo, yo noté que toda ella estaba llena de espinos. Ortigas, otra forma de espinas, habían cubierto su faz. Su cerca de piedra, porque en ese tiempo había cercas de piedra, en el sur todavía las hay, estaba ya destruida. Tengan ustedes esa imagen. Va usted pasando por un camino y ve esa viña. Hay vides, pero llenas de ramas, llenas de hierbas, llenas de espinos. Y la cerca toda destruida, de manera que cualquiera se puede meter, cualquiera. Y luego dice, lo vi y lo puse en mi corazón. Lo miré. Y tomé consejo. ¿Qué quiere decir? Yo vi eso y dije, no me va a pasar así a mí. Yo no puedo hacer nada por la viña de mi vecino, pero sí puedo hacerlo por la viña mía. Yo quisiera que ustedes vieran con ese espíritu de escudriñamiento y usted diga, ¿cómo está mi viña? No se asome a la mía ni a la de los demás, asómese a la suya. ¿Y cómo la ve? ¿No se han dañado esas columnas? Reconozca. Es necesario reconocer, viendo con honestidad las condiciones de nuestros propios hogares. ¿No habrá falta de respeto? ¿No hay en tu viña, hermano, falta de un amor sincero, verdadero, que viene de Dios? ¿No hay en tu casa falta de sustento? ¿No se están muriendo de hambre? ¿No hay en tu casa, hermanos, una serie de suciedad que se ha metido? De porquerías, de rebeldías, de cosas sucias, de inmoralidades. No ha pasado eso ya. No está a tu casa, hermano. Quizá tu hija no ha fornicado, pero ya va para allá. Y tú te quieres cegar y dices, no, mi hija no es capaz de hacer. Reconozca la condición en la que está su casa, los riesgos que corre. Un día le pedí a un ingeniero que revisara las columnas de este edificio. Toda está cubierta, no se ven. Y revisó. Y dice, pastor, hay unas columnas a las que le faltan unos tornillos. Le digo, ¿cómo puede ser eso? ¿A qué hora se cayeron los tornillos? Dice, es que con el movimiento las tuercas se van aflojando. Hay que apretar tornillos y reponer tornillos. Le digo, ¿cómo puede ser? Sí, pues acuérdese, aquí la escuela corriendo, todo, mucha gente, mucho movimiento. Hay que reconstruir, hay que darles mantenimiento. Hay parte donde la pintura ya se cayó y empieza a oxidarse. Hay que raspar ahí, raspar y meterle pintura anticorrosiva y volver a cubrir. Porque se pudren, ¿no? Uno a veces está tan seguro y no se da cuenta que se está pudriendo. El hogar se está pudriendo. Una o dos columnas. Hay que reconocer entonces, hermano, porque nunca se detiene. Si tu hijo es rebelde, la rebeldía va a ir en aumento. Si tu esposa es rebelde y grosera, va a terminar abofeteándote, faltándote a la fidelidad. Si tu esposo te pega de gritos y te dice, va a terminar, hermano, en la cárcel. Hay que recuperar, reconozcamos. Usted reconozca su propia condición. ¿Está usted dispuesto a hacer eso? Amén. ¿Sí? Reconozcamos. No la mía, no la del hermano. No se justifique. No, pues aquel hermano es así, que me deja a mí. No, es su vida. Déjelo a él. Deje que le meta mantenimiento a su casa. Usted la suya, su usted como pareja. Quizá hay parejas nuevas aquí que no tienen hijos. Antes de que vengan los hijos. Que sus columnas estén remozadas. ¿Qué quiere decir? Dejadas como nuevo. ¿Acaso se puede recuperar el amor? Sí se puede. Y el sustento, sí. Y el respeto también. Y la comunicación también. Y el sometimiento también. Todo se puede restaurar con la ayuda del Señor. Él es el más interesado. El Señor tiene a la mano, hermano, los recursos que usted necesite. Tiene que ir por ellos, nada más. La segunda cosa a la que les voy a invitar está en la letra B. Esta es una convocación. Vamos a ir a Hechos capítulo 10 y versículo 24. ¿De qué estamos hablando? Hechos capítulo 10 y versículo número 24. Dice así. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Esta convocación a la que hace referencia el pasaje está hablando del recurso de convocación. ¿Qué se entiende por convocar? Llamar, juntar, reunir, atraer, hacer un llamado, pedir, todo eso. Yo quiero pedirles a ustedes, hermanos, que hagan una convocación a su casa, a sus hijos, a su esposa, los que tienen el liderazgo del hogar, las hermanas que no tienen a su esposo, entonces hágalo con los hijos. Convóquelos. A lo mejor su hogar lo componen dos elementos. Pues yo voy a tener que decirle a mi esposa, ¿sabes qué? Tenemos que hablar. No batallo mucho porque no son un montón, no son 12, a ver a qué horas, ¿verdad? Pues que el chiquito está en la primaria, pero cuando llega el de la primaria, el más grande se va a la secundaria, y luego cuando llega el secundario, el otro se va a la prepa, y tenemos que juntarnos a medianoche, no sé a qué horas, pero no es fácil, pero usted tendrá que convocar a su familia. Dice que Cornelio, cuando fue mandado Pedro para el Señor le dijo a Cornelio, trae a Pedro porque tiene mensaje que darte. Y el apóstol Pedro empezaba su ministerio con los judíos, y el Señor le dice a Pedro, mira, hay unos hombres que allá te buscan, y vete a la casa de Cornelio y te voy a decir lo que digas allá. Y entonces, cuando vino Pedro con el mensaje, Cornelio había convocado a su familia. Convocó. Los voy a invitar para que vengan y escuchen algo que Dios quiere decirles. Esa es la convocación a la que yo quiero pedirles. Reúnan a toda la familia para tomar acuerdos y decisiones. Esta es la hora cuando usted se sienta con su esposa y le dice usted a su esposa, a lo mejor en la sala, tal vez en el comedor, tal vez en la recámara, donde tengan el sitio más amplio. Y le dice, mi amor, Gordis, vieja, chula, flaca, china, chata, como le diga, con cariño. Pues tú sabes, ¿verdad? El pastor nos ha invitado para que tengamos una convocación y yo creo que él tiene razón. Vamos a hablar. Vamos a platicar. A ver, Luisito, Juanito, Mario y tú, Berta, ¿cómo se llama? Yo he pensado que necesitamos arreglar algunas cosas aquí en esta casa. Vamos a orar y vamos a pedir que Dios nos ayude. Y dirija una oración. Yo quiero reconocer que no les he dado sustento espiritual, hijos. Y es que a veces no sé cómo. Me he conformado con llevarlos a la iglesia. A veces ni voy a la iglesia, me quedo con el pretexto del fútbol que me duele la cabeza. Quiero pedirles que me perdonen por no darles sustento espiritual. Y quiero a partir de hoy proponerme hacerlo. Y tú, mi amor, ¿qué pudieras decir? Y ella dirá, bueno, yo reconozco que no te he dado respeto, viejo, como debiera de darte respeto. Yo a veces hablo mal de ti delante de los muchachos. Te quiero pedir que me perdones. Y tú, Lupita, ¿qué dices? Ah, pues a mí me da mucho coraje porque yo veo que tú le gritas a mi mamá y yo te he guardado rencor a ti. ¿Y quieres seguir haciendo eso? Yo ya voy a dejar eso. Que cada uno, usted confronte a cada uno de sus hijos. Usted sabe de qué falla cada uno de ellos. Respeto, no hay obediencia, no hay amor, no hay interés por las cosas espirituales. Convoque. Porque si no hace eso, hermanos, las cosas van a seguir igual y de mal en peor. Atráigalos, acarréelos, júntelos, ahorita que puede. Alguno no se va a dejar. Bueno, háganlos con los que se dejen. A lo mejor ninguno se va a dejar. Bueno, háganlo con su pareja. A lo mejor ni con su pareja. Entonces hágalo usted. Pero convóquelos. Junten. Tengan, por amor de Dios, les ruego, les explico. Tengan una reunión de restauración. Es importante. Es bueno eso. Donde confiesan pecado, donde dice la palabra de Dios, ahorita lo vemos en Efesios, en Santiago 5, confesaos vuestras ofensas unos a otros para que seáis sanados. Y añade, la oración del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Lo haría usted? ¿Lo hará usted, hermano, en serio, movido por la necesidad, movido por la invitación que de su iglesia se le hace, movido por su propio corazón que el Señor le da a su vida, ¿no? Un llamado a su conciencia. ¿Lo haría usted, hermano, hermana? ¿Aceptaría una convocación de parte de su esposo, de parte de sus padres? Yo no digo que vaya a la casa de sus suegros o de sus abuelos, su hogar, papá, mamá e hijos. Convoquen, habiendo reconocido que andamos mal. Una cara tenemos por fuera, pero Dios sabe que andará por dentro. Es posible que vemos una pareja muy, muy bien, ay, qué lindos hermanos, pero por dentro tienen luchas fuertes, el diablo se ha metido. No los condeno, hermano. Yo no estoy diciendo, todos ustedes son esto y aquello, no, somos frágiles, vivimos en el mundo. El mundo nos hace leña. Y cuando no se mete por un lado, se mete por otro y nuestros hogares están crujiendo, las columnas están ladeando. Los hijos crecen con mucha rapidez y el mundo los invita de una manera terrible. Y cuando no es por la moralidad, es por la filosofía. Cuando no es por la filosofía, es por el orgullo, por el carácter. Y nuestros hijos se van desviando y eso es terrible. ¿Tendría usted una convocación con su esposo, con su esposa? Bueno, es que mi esposa no viene a la iglesia. ¿No le hace? Es que, no sé, me da mucha pena. Tráguese la pena. Es increíble, pero hasta da miedo. una reunión así. ¿Sabe por qué hay miedo? Porque no es fácil reconocer sus culpas de uno. Usted tendrá que pedirle perdón a su esposa, fíjese. Tendrá que pedirle perdón a su esposo, pero hágalo. ¿Sabes qué, mi amor? Te he faltado el respeto, te he dicho unas groserías que se me salen. Perdóname, no lo voy a volver a hacer. Pero reconociendo, no le diga, pues es que también tuvo ta, ta, ta, ta, ta, ta. No, yo reconozco. Deja que ella reconozca lo suyo a su tiempo. Y evalúen. A lo mejor eso se arregla en 10 minutos, a lo mejor se lleva una hora o dos. Pero será saludable. Se va a recuperar el amor, la comunicación, el respeto. Ya de allí para allá, para adelante, borrón y cuenta nueva. Porque después de la convocación, yo quiero ya pedirles la humillación. Mire lo que dice Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 15. Y luego le voy a mencionar otro versículo. Ahí mismo están en sus hojas, ¿verdad? Escriban la palabra humillación entonces, en la letra C. La primera, reconocimiento; la segunda, convocación; la tercera, humillación. Y ahí en humillación vamos a leer Colosenses 3, 12 al 15. Dice así: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. El 15 dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que sí mismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Mire cómo dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Sí, está bien, viejo, te perdono. Está bien, mi amor, te perdono. Está bien, hijo, te perdono. Está bien, te perdono. Con humildad, con mansedumbre, con paciencia, soportándoos los unos a los otros. ¿Y qué dice Primera de Pedro 5:5? Esto es aplicable a los hijos. Primera de Pedro 5:5 dice así, Primera de Pedro 5:5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hay que llegar a la humillación. No estoy diciendo humilla a tu esposa, estoy diciendo humíllate ante tu esposa. No digo humilla a tu esposo, no, el versículo está diciendo humíllate ante tu esposo. No trates de humillar a tus hijos, humíllate ante ellos. Humíllese cada uno delante de Dios, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Ha reconocido usted alguna falta que le ha dicho a sus hijos? A veces uno enojado o víctima del temperamento o de lo que sea, le dice uno a los hijos cosas bien fuertes y ellos se van dañados. Y uno dice, ay, no pensé que le iba a doler tanto. Y no pensé, y luego va uno con la esposa y uno quisiera que la esposa le dijera, ni fue tan grave, hombre, tan delicado, ¿no? Pero la esposa le dice, se te pasó la mano. Ay, de ver. Pues ni modo, que se trague, porque nos montamos en orgullo. Y uno debe ir y decir, ¿sabes qué, mi hijo? No quise decir eso. Te lo dije, enojado, te pido perdón. Por favor, olvídalo. No quiero que tú guardes eso. No quiero decirte eso. Olvida. Y la blanda respuesta quita la ira. Y cuando uno se humilla, dos cosas grandes pasan. Y confíe en el Señor, hermano, que Él hará el trabajo. De Dios es convencer corazones. Y confíe que el Señor hará esto. No sea usted el que diga, no, hombre, que va a andar reconociendo. Espérese que Dios haga algo. Usted haga su parte y verá lo que Dios puede hacer. Entonces, después de humillación, es decir, yo me humillo, reconozco las faltas de mi vida. Entonces vamos a la confesión, Santiago 5:16. Santiago 5:16. Dice la palabra de Dios así. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Qué dice? Confesaos vuestras ofensas unos a otros. A eso es lo que yo le estoy invitando, que cada uno se confiese las ofensas unos a otros. ¿Verdad? No estoy hablando de la confesión del penitente al cura. Disculpa por mi culpa. No. Estoy hablando que usted va y le dice, perdónenme, hijos, perdónenme, he sido un padre injusto, abusivo, maltratador, abusivo, injusto, perdónenme. Reconozco que he preferido a mis amigos y a los hermanos de la iglesia en vez de ustedes, perdónenme. Ah, no les he dado lo que es mi deber, perdón. Confesaos, y ella dirá, sí, yo también, fíjate que he sido grosera contigo. Yo no te he hecho caso. Yo te he estado faltando al respeto. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Eso dice la palabra de Dios. A cada uno hay que llevarlo al arrepentimiento. Y usted, hermano, es líder. Usted es el líder de la casa. Usted debe tener la iniciativa. Diciendo, bueno, yo quiero comenzar. Yo reconozco esto y esto y esto. No culpe a otro. Yo reconozco esto y esto. Y ahora, y tú, mi amor, ¿en qué crees que has fallado? No, pues es que tú también. No se trata de eso, mija. Yo estoy diciendo lo que me falta. No quiero que culpes a lo que es lo que tú has fallado. Y a ver a tú, Pedrito, ¿qué te ha pasado a ti? No, pues es que mi hermana me hace. No. Deja a tu hermana. Tú, ¿qué es lo que has fallado? Llévelos. ¿Sabe qué es lo que se debe hacer cuando hay pecado? Llevarlo al arrepentimiento. El pecado no tiene remedio sin arrepentimiento. Pero cuando hay arrepentimiento y confesión, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cuando usted diga, ¿qué hago? Llévelo al arrepentimiento. Mi hijo hizo esto, ¿qué hago, pastor? Llévelo al arrepentimiento. Esa es la clave. Llévelo a que se arrepienta de su pecado. De ahí ya es restauración, todo lo demás. Entonces hay que tener esa confesión. Ya reconocimos, ya convocamos, ya nos humillamos, ya confesamos. Ahora hay que llevarlo pues a Dios en oración, ¿verdad? Letra E, una oración. Proverbio 28:13 dice la oración eficaz del justo puede mucho. No. Proverbio 28 dice la oración del justo es su gozo. Ay. Ya. Ah, ok. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos toda maldad. Imagínese, hermano, qué bonito será que ustedes y yo, cada quien en su familia, lleguemos a Dios en oración y luego digamos, Señor, te pedimos perdón. Ahora tú, Pedrito, ahora tú, mi amor, ahora oro yo. Vamos a pedir perdón al Señor por lo que habíamos hecho. La siguiente es la letra F y es una determinación. Josué 24:15. ¿Qué dice Josué 24:15? Escogeos hoy a quien sirváis, ¿eh? Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres detrás del otro río y todo lo demás. Pero luego termina diciendo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Una proposición, una determinación. No volveremos a fallar. Si vuelve a haber eso, inmediatamente voy a corregirme. Si vuelve a haber grito, ya, perdóname, ya. Ay. Ahora, no espere, ¿cómo le diré? Perfección. Va a haber fallas, pero hay que volver otra vez. Dijimos que eso ya no. Oh, sí. Una determinación. Y después de eso, hermanos, ya que usted los convocó, ya reconoció, ¿verdad? Dijo, no, si mi casa está mal, los convoco, los voy a reunir a todos ellos el próximo martes, el lunes, el jueves, qué sé yo. Y luego vamos a enfrentarnos, me voy a humillar ante ellos, voy a llevarlos a ellos al arrepentimiento. Vamos a confesar nuestras ofensas unos a otros, vamos a confesarlo delante de Dios, ahora vamos a determinar no volver a hacerlo, y ahora les voy a proponer una celebración. Mateo 6:31, cuando el Señor le dijo a sus discípulos, si no me acuerdo mal, venid y descansad un poco, ¿no? Sí. ¿Qué era? Marcos 6:30 y qué? 31, él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que aún, ni aún tenían tiempo para comer. Lo que quiero proponerles aquí, hermanos, es una celebración. Bueno, ya hicimos hijos y esposa para celebrar esta reconciliación, este nuevo comienzo. Vamos a ir todos a las pizzas. O mejor, compre la pizza y ella tiene guardada. ¡Ay, mi papá trajo pizza! Pérez, esa pizza tiene un propósito. Vamos a celebrar. Hamburguesas. O vamos a irnos al Parque Morelos el sábado. O los voy a llevar vamos a irnos a un lugar donde te pueda ir. Ni modo de ir al bosque, pues aquí no hay bosque. Al mar, pues está el agua muy fría, hay muchos encuerados allá. No sé a dónde. Pero una celebración. Vamos a planear unas vacaciones y el día que salgas de la graduación los voy a llevar yo a Ensenada. Voy a subirlos a la lancha allá en Ensenada. Una celebración, algo que cierre el pacto, que comprometa el pacto, que sea un memorial. ¿Me está entendiendo, hermano? ¿Me está entendiendo? Mire, voy a pedir a los sugieres que ya no permitan, a menos que sean adultos, que no permitan que pasen, nada más, a puros adultos, ¿ok? Y una celebración que pacte, que amarre, que selle, que sirva de recuerdo, porque a veces uno necesita, amarrar las decisiones que uno hace, porque somos dados a olvidarlo, somos dados a pasarlo por alto. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, en el nombre del Señor, se propondrán hacer lo que yo les digo, lo que les invito a hacer? Una convocación con la familia. Esta semana, no a ver cuándo, esta semana. Y el próximo domingo, si yo le pregunto, usted puede decir, yo lo hice. No, yo no le voy a pedir detalles, le prometo que no lo permito, pero hágalo. ¿Cuántos hermanos dirán, con la ayuda de Dios, hermano pastor, vamos, yo lo voy a hacer? No sé del hermano que está al lado mío, ni sé, ni me interesa. Quiero que usted lo haga en su propio deseo, en su propio corazón. ¿Entendió la clase, hermano? Mire, si no hacemos eso, va a ser mera información. Mero conocimiento y nada más. Pero si hacemos, estamos tomando en serio la clase. Usted dijo, está buena la lección, es cierto, pero ¿qué estamos haciendo con eso? ¿Va a pasar? Entonces yo pensé, ¿qué puedo hacer para que los hermanos la capten, la lleven a la práctica? Ay, hermanos, si la mitad de la congregación hace eso, me daré por bien servido. ¿Cuánto más si el 100% decimos, yo lo hago? Aunque usted sea una visita, amigo, y no captó todo, porque, ¿verdad? Aunque hicimos ya un repaso. Pero usted dice, me gusta esa idea, lo voy a hacer. Es de valientes, ¿sabe? Eso no es fácil. Hay que armarse de valor. Hay que armarse de humildad, de determinación. ¿Cuántos en esta tarde, en esta hora, ya de terminar la clase, lo harían? Vamos a orar. Cabeza inclinada, ojos cerrados, todos, nadie mirando. Bendito Dios, he terminado la clase que me encargaste que dijera. He tratado de decirlo. Pero sé que mis palabras a veces aburren, a veces no alcanzan, qué sé yo. Pero lo que sí sé es que tú hablas mucho más hondo. Tú llegas a las conciencias, a los corazones. Te pido, Padre mío, que la mano que se alce en esta hora, en la invitación, sea una mano firme, contundente, y que tú le revistas de poder, de gracia, de valor para hacerlo. Te entrego esta invitación en el nombre de Cristo. Sigan orando. ¿Cuántos hermanos dicen, pastor, entendí? Yo lo voy a hacer esta semana con la ayuda de Dios. A ver su mano. Bien alta, bien alta. Déjela así, bien alta. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Puede bajar su mano, puede bajar su mano. Ahí en el balcón también vi muchas manos. Puede bajar su mano. ¿Quién más? Dios le bendiga, puede bajar su mano, puede bajar su mano, Dios le bendiga. Ya pueden bajar la mano, gracias. Es una decisión que usted hace delante de Dios. Más o menos un 70% de la iglesia. ¿Y los demás? ¿Lo van a dejar pasar? ¿No se anima? No estoy diciendo que todo depende de usted. Lo digo en lo que dependa de usted. ¿Lo hará? lo hará. ¿Quién más? Dice yo, pastor, con la ayuda de Dios. Aquí está mi mano. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. A usted también. Dios le bendiga. ¿Quién más? Allá atrás. Dios le bendiga. Dios ve su mano, hermano. Aunque yo no la vea, Dios la ve. Dios le bendiga, hermano. Amén. Puede bajar su mano. Dios le bendiga. Amén. En lo que usted dependa, hágalo. Y verá frutos. Por última vez pregunto, ¿quién más se decide hacerlo esta misma semana y no ha levantado la mano? Levántela ahora. ¿Quién más? Dios le bendiga. Dios le bendiga. Que Dios le bendiga. Gracias. Padre Santo, muchos aquí lo hicieron. Tomaron la decisión, la determinación. Ahora falta que lo hagan en la semana. Te pido que se los recuerdes. Te pido, Señor, que esta decisión que ellos tomaron se lleve a cabo con toda la familia y les concedas la oportunidad, les dé la ocasión, acomode las cosas y no dejes que Satanás se meta en el nombre de Cristo. Te pido que los hermanos sean sabios, entendidos para determinar el momento preciso cuando se van a convocar. Y esta semana, victorias grandes, victorias ansiadas, victorias preciosas sean dadas en los hogares de esta congregación. Para gloria tuya te pido que bendigas, que restaures, que perdones, que sanes y que hagas posible que nuestras columnas se vean remozadas. Te entrego la decisión de cada hermano y te pido fuerza, sabiduría, valor, gracia, palabras, lo que sea falta que ellos necesiten y yo también para hacer lo que cada uno tenemos que hacer. Esta promesa la hacemos delante de ti con temor y temblor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden pasar. Ahora ya nada más espero. Yo voy a estar orando cada día para que ustedes lo lleven a cabo. Cada día. Y el Señor les dará la victoria. Amén, hermano.